Hola amigos, bienvenidos. En este primer capítulo de este primer podcast dedicado a leer noticias que están en la red, les quiero dar la invitación a seguir participando y a seguir escuchando este interesante noticiero virtual. Debo recordarles que todos los contenidos que tiene este noticiero quedarán bajo licencia Creative Commons y por lo tanto serán posibles de reproducir, copiar, pero no modificar. Y el uso será solamente privado. Para esta primera ocasión, les leeré las noticias que han aparecido durante el día en el barra.com. Y para comenzar con la noticia más importante, que habla sobre la multiplicación de la Wikipedia en español que hizo un diputado en Granada llamado Rafael Estrella. Vía Atalaya nos enteramos de que el diputado por Granada, Rafael Estrella, ha lanzado la iniciativa WikiEsc al cuadrado, con la que propone duplicar el número de entradas de la Wikipedia en español. Más allá de la llamada al voluntarismo individual, algo que siempre está bien, quisiera rescatar aquí tres de las ideas que propone en las que no se suele reparar tanto, porque no consisten en ser un enciclopedista original, sino en ser imaginativo. Utilizar la Wikipedia como herramienta en los centros de enseñanza, traducirlo artículos existentes en otros idiomas y donar los millares de documentos que entidades o particulares han situado ya en internet. Un segundo tema bastante importante fueron los ciberderechos. Cinco distribuidoras de cine y la federación sancionadas por concertar precios en España. Un pobrecito hablador nos cuenta, en el mundo cuentan que la competencia sancionó a cinco distribuidoras de cine y a la Federación por prácticas anticompetitivas. El Tribunal de Defensa de la Competencia, TDC, ha impuesto sendas multas de 2,4 millones de euros a las distribuidoras de cine Walt Disney, Buena Vista International, Sony Pictures, Hispano Fox Film, United International Pictures y Warner Soccer Film por concertar precios. Asimismo, el TDC ha multado con 900.000 euros a la Federación de Distribuidores Cinematográficos Fedicine por llevar a cabo prácticas anticompetitivas. Mientras tanto, un estudio de la Motion Picture Association of America, por su sigla MPAA, asegura que los españoles son los más piratas del mundo, como nos comenta Enrique Puertas. Aunque siendo los piratas ellos mismos, no es raro que les salgan esas cifras. Y por último, les comentaré sobre el nuevo plugin que apareció para el Microsoft Office y que nos sirve para importar el nuevo Open Document que recibió la certificación ISO y lo convirtió en un estándar mundial. Según Teleloco, desde que la plataforma Open Document recibió la certificación ISO, cosa que no tiene el formato cerrado de Microsoft Word, se ha visto movimientos interesantes en el mundillo. De momento, incluso un plugin para Microsoft Office 2003 que nos permite importar estos documentos de OpenOffice. Y para terminar, una noticia muy interesante. Según Google Talk, integrado por fin en Gmail en castellano. Un pobrecito hablador nos informa que Google Talk ya está integrado en Gmail si usas Gmail en castellano. Ya estaba activo en el Gmail en inglés, pero desde esta madrugada, o sea, desde el jueves 11 de mayo a las 8:39 horas, hora en que él escribió este post, lo está también en Gmail en castellano. En efecto, cuando los usuarios de Gmail en castellano acceden a la bandeja de entrada, estarán ya en línea con la función de chat activada. Una muy buena noticia para los hispanohablantes. Y con esta noticia me empiezo a despedir hasta la próxima ocasión. Espero que se hayan divertido y que se hayan informado en estos pocos minutos. Será hasta la próxima. Saludos, chavos.